Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia, acá en la red de emisoras Nuevo Mundo, en este día miércoles 9 de junio 2021, el día miércoles nos acompaña, para conocer lo que hay tras cada noticia, el secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, a quien le agradecemos la gentileza de recibir este llamado. Lautaro, ¿cómo está? Buen día, bienvenido. Buenos días, Sergio, buenos días a todas y todos los auditores de Nuevo Mundo. Yo estoy muy bien y a disposición de nuestra conversación. Doctor, ¿no nos gustaría abrir algunas páginas internacionales, sucesos que ocurren acá en la región, en el barrio, podríamos señalar, elecciones presidenciales en el Perú? Según los últimos datos, con el 99.79% de actas procesadas por la Oficina Nacional Electora, el candidato, el profesor Castillo, con el 50.20% de los votos, supera a la candidata de la ultraderecha, con que tiene un 49.79% de los votos. Pedro Castillo sigue liderando esta elección presidencial. La derecha busca la nulidad de algunas mesas electoras, de algunos sufragios y, quién sabe, también capaz la nulidad en general de las elecciones. Lautaro Carmona, ¿qué develan las elecciones presidenciales en el Perú, su resultado? Por tanto, ¿está también puesto en jaque el modelo de desarrollo en aquel país, dada la crisis sanitaria, dada la pobreza? ¿Qué es lo que hay detrás de esta información? ¿Qué nos puede señalar en esta mañana Lautaro Carmona? Yo creo que las condiciones de vida han sido una clave para la determinación y el desarrollo de la conciencia que despiertan los pueblos para exigir y luchar por cambios y transformaciones profundas que permitan otra calidad de vida. Lo que está ocurriendo en buena hora en el Perú es que el pueblo peruano ha iniciado un camino de determinar con claridad, con decisión, con valor, una opción de una propuesta de izquierda antineoliberal que se plantea democratizar todos los espacios de la vida del Perú de acuerdo a lo que son sus demandas, sus culturas y sus necesidades y prioridades. Entonces creo que lo que debe leerse es que la hora del cuestionamiento y del cuestionamiento a la superación y de la superación a la instalación de una propuesta de sociedad distinta es la que se está advirtiendo en nuestra América Latina y que hoy día lo marca esta batalla tan dura en Perú y que pone a Pedro Castillo, un liderazgo del mundo popular, un maestro, un profesor que viene desde el interior como la representación de esa propuesta para estar hoy día en las puertas de asumir la presidencia del Perú y antes con una sapiencia, una sabiduría de pueblo, luchar por evitar el fraude, que es un recurso fáctico al que quiere otra vez recurrir Keiko Fujimori. ¿Qué paso cualitativo? No olvidemos que en la última elección hubo una disputa entre dos figuras de derecha. Hoy día hay una disputa con una figura abierta y en forma personal explícita reivindicada como izquierda, una izquierda mariateguista, que evidentemente tiene una propuesta de sociedad para todo el Perú, pero que tiene esa raíz. Creo que esto también va a llegar como una fuerza, como una energía a todos los territorios de América Latina. Vendrá el próximo año la disputa en Brasil, y si no levantan una nueva provocación, Lula será candidato y será seguramente refrendado por el pueblo brasileño. Ya tenemos la conducción de Luis Arce en Bolivia y la conducción del Frente en Argentina. Creo que esto no es una conclusión de exitismo, creo que sería un error leerlo así, de que de repente viene una oleada de transformación. No, esto es una señal de que los pueblos se cansaron, que los pueblos han sufrido y vivido y padecido, digamos, un modelo extenuante, marginador, abusador, etcétera, y se han propuesto ya ponerse de pie, echar a andar y exigir su espacio por la vía de la organización, de la propuesta y la lucha, incluyendo la batalla político-electoral. Creo que es un gran hecho el que está cursando, insisto, con una cualidad que es, por lo demás, digamos, es la gran frase Mariati a propósito de la lectura de las realidades. No hay copia ni calco de una u otra situación que no sea la creación de cada pueblo. Esta es la creación propia, singular y particular en un marco global de políticas neoliberales que promueve el imperialismo y las grandes transnacionales, y de lo cual Perú era presa predilecta para estos sectores. Nos alienta mucho. Estamos atentos a tomar con un tremendo sentido el desafío, y acerca momentos, imagino yo, conversábamos esto con Daniel Jadwe, la posibilidad de que la integración latinoamericana del Cono Sur esté mucho más próxima en un lenguaje muy, muy parecido, y ponga, digamos, al final las capacidades y cualidades del desarrollo actual, pero sobre todo las riquezas propias de esta geografía al servicio del desarrollo de los países, pero para que eso se redunde en el desarrollo de los pueblos. Y hay una situación que al mundo transformador, a quienes tenemos un compromiso desde siempre por una sociedad progresista, plenamente democrática, de justicia social, nos estimula a luchar con más eficacia, con más perseverancia, con más determinación y con una clara idea de construcción, de correlación, es decir, ensanchando, logrando que se expresen en articulaciones la diversidad de identidades con un eje, el eje de las transformaciones antineoliberal. Correcto. Ahí está lo que está marcando hoy día Petro en Colombia, en una cosa que también tiene elección el próximo año. Que todo indica que será un liderazgo imparable por la situación que ya no resiste más de tantos años de dominio de la derecha reaccionaria con un contubernio tan directo por el imperialismo norteamericano, y ya el pueblo de Colombia quiere construir a plenitud su propia situación y sus propias condiciones. Lautaro, a propósito de esta transformación de la cual usted nos señala, hay días y jornadas de campaña en terreno del candidato presidencial de Chile, del conglomerado Chile Digno, Daniel Jadwe, en distintas ciudades del país, justamente para respaldar a la candidata a gobernadores, a gobernadora de la oposición en general y de Unidad Constituyente entre ellos, lo específico. Daniel Jadwe señaló que hay que derrotar a la derecha este fin de semana. Recordemos, este domingo, elecciones de gobernadores, y en eso no nos perdemos, señala Daniel Jadwe. Lo que está en juego es mejorar la calidad de vida de todos los habitantes, manifestó. ¿Qué opinión tiene usted a propósito de este apoyo a candidatos gobernadores de Unidad Constituyente? y otros del alcalde, del candidato presidencial Daniel Jadue Lautaro. Yo creo que Daniel, con los gestos concretos que está enviando mensajes, está haciendo formulaciones, pero está transparentando su mirada amplia, su mirada profundamente comprometida con la lucha contra los titulares del modelo, que es la derecha chilena, y le está diciendo al pueblo: no queremos que en ninguna localidad de nuestro país exista una posibilidad que un liderazgo como el que tiene el gobierno actual dirija una región. Y en ese caso le está indicando como orientación al pueblo, a partir de su conducta: tenemos un proyecto propio, un proyecto que tiene un compromiso muy profundo en la lucha antineoliberal y por una democracia plena. Sin embargo, enfrentado a una contradicción en cualquier punto del territorio que sea, entre la derecha proyectándose y una formulación que se ubique en una posición crítica, estaremos con la posición que derrote a la derecha. Eso es claro, categórico. Bueno, todos quedan cuestionados, y estos liderazgos que no sé qué estará diciendo, digamos, las descalificaciones de gente que se destacó en la concertación y que corre cada vez que pueda descalificar a Daniel Jadue. No lo he escuchado esta vez, no le he visto Twitter, no he visto mensajes, no he visto descalificaciones, porque es una conducta política de consecuencia democrática impecable. Es muy orientador y muy aleccionador. Ahora, Lautaro, esto demuestra la actitud, las acciones, las declaraciones de Daniel Jadue, demuestra de alguna forma unidad de la oposición, o que el candidato presidencial logre aquello con mira a las elecciones presidenciales de noviembre. ¿Cómo se observa este gesto político de Daniel? A ver, yo diría que primero, no lo considero desde un punto de vista un gesto que no sea una actitud política consecuente. No es algo extraño. No hubiera gustado, por cierto, que el respaldo hubiera sido a alguna candidatura proveniente de la fila de nuestro partido o del mundo de la izquierda articulado en el Chilerín. Hay mil razones para explicar, no fue así. Y enfrentado al hecho real, toma posición, no elude la posición. ¿Y qué es lo que creo yo, digamos, debe ser como en la parte del aprendizaje que humildemente todo político debe o debemos tener como propensión a estar en un mundo además tan desafiante a obtener? Ojalá en todas las contradicciones que nos depara el momento hacia adelante, esa clave sea la que los liderazgos tengan por señal para que los pueblos convocados en conciencia definan por qué hay que derrotar a la derecha y por qué hay que levantar un proyecto distinto, tanto en las luchas que vienen ahora posterior a la elección del domingo, que son las primarias, que son la primera y segunda vuelta, que son las elecciones parlamentarias, que son las elecciones de consejeros regionales. Ahí hay algo que queda marcado: la autoridad política, en el buen sentido de la palabra, digamos, no el autoritarismo, digamos, la autoridad política de la acción y de la capacidad que ha mostrado Daniel. Va a desafiar, digamos, a que otras y otros políticos se dispongan explícitamente en la misma disposición. Antes de entrar, doctor, antes de entrar en el tema de las elecciones de este fin de semana de gobernadores, la importancia de justamente del trabajo que ha hecho Karina Oliva, y a propósito de la violencia en la zona macro sur del país, Lautaro, Daniel Jadue ha condenado la violencia y al mismo tiempo dijo que se requiere eliminar la causa de esa violencia, que tiene que ver una parte, dice, con el reconocimiento constitucional y derechos ancestrales sobre la tierra de los pueblos originarios. Tenemos ya convencionales electos, convencionales constituyentes. Hay un trabajo entonces en esa dirección, hay una mirada en esa dirección también del candidato presidencial Daniel Jadue. ¿Qué lectura tiene usted justamente de estas declaraciones del abanderado? Es la expresión más evidente de lo que postulamos como propuesta para cambiar el sistema neoliberal. Es una propuesta donde la convivencia sea en la diferencia, pero en el respeto, la convivencia sea en una base de justicia desde el punto de vista de la igualdad de condiciones para acceder al desarrollo, y la convivencia sea eliminando toda fuente de dominación, de intervencionismo, de invasión, incluso de transculturización, que es lo que ha tenido por siglos el Estado de Chile respecto a nuestros pueblos originarios, particularmente al pueblo mapuche. El pueblo mapuche es de una convivencia, de una sanidad que es admirable, que es emocionante. Es de una hermandad entre ellos que desafía, digamos, a todas las quienes estamos construyendo siempre núcleos, ya sea en la familia, a nivel partidario, a nivel vecinal, etcétera. Lo que hay es que hay una intervención de afuera que obliga a que por el resguardo incluso de sobrevivencia de ellos como nación, deben dar batallas que se las impone el Estado. No fueron ellos los que hicieron una negociación de mutuo propio para entregar sus territorios para que fueran explotadas sin ninguna consideración por parte de las forestales. Fue el Estado de Chile que dispuso ese territorio y entregó el negocio de las forestales a un puñado de abusadores y de grupos económicos que no solo exterminaron todo lo que era la foresta milenaria, sino las plantaciones en base al negocio de las forestales consumieron todas las napas subterráneas. Es decir, no solo les quitaron los territorios y por tanto están, digamos, las siembras de pino, etcétera, sino un invisible, secaron los esteros y por tanto los animales, los núcleos humanos quedan con una escasez de agua que es imposible de justificar por esa razón, por ejemplo. Entonces postulamos a que el debate de los convencionales, y esta será nuestra bancada y yo sé que es transversal, consumen la idea institucional de un Estado plurinacional que reconozca institucionalmente desde la Constitución las primeras naciones, los pueblos originarios. Pero reconocerlo no puede ser solo una poesía, tiene que ser vinculado a las condiciones materiales, culturales y de todo tipo, obviamente humana, de que esos pueblos se desarrollen y vivan según sus códigos, su cosmovisión, en una relación natural con quienes, con todos quienes más habitamos los distintos territorios del país. Lautaro, a propósito, eso es una formulación. A propósito de lo que usted señala, la candidata a gobernadora en la región metropolitana, Karina Oliva, ha manifestado y ha conversado justamente con la gente que rechaza Alto Maipo, la gente de otras localidades de la zona central, rural, y a propósito de la defensa del agua. Ha ido justamente dialogando con ellos, le ha entregado la respuesta a estos emplazamientos que han hecho los vecinos, exigencias ciudadanas. Este fin de semana son las elecciones de gobernador, el día domingo. ¿Qué mirada tiene usted, Lautaro Carmona, como dirigente político, del trabajo y del programa que tiene Karina Oliva para la gobernación? La importancia que se requiere que ella u otro contendor sea el electo. Primero, ¿cuál es la mirada? Lo primero es mi compromiso. Nosotros, y en este caso digo el Partido de la Juventud Comunista, tenemos un compromiso absoluto y total de plenitud con lo que es la candidatura y la propuesta de Karina Oliva para dirigir por primera vez la región metropolitana. Es un liderazgo, una lideresa, en este caso mujer, joven, llena de cualidades y capacidades políticas, con un trabajo de colectividad que permite imaginar que cualquiera sea el desafío específico que depara la conducción de un gobierno regional, tendrá colectivo para eso, tendrá gente con conocimiento de causa y con un eje muy potente que será la clave de las claves: una mirada de gestión participativa. Ella se empata profundamente con la gestión que ha hecho en cuestiones sustantivas Daniel Jadue en Recoleta, y por eso ellos han hecho una relación de sinergia tan natural y que los potencia a ambos en lo que son las batallas por conquistar estas posiciones para el movimiento popular. Se sienten liderazgos y lideresas vinculados a un proyecto y no a un tema individual de capacidades personales exclusivamente. Creo, y mi expectativa es que la forma de trabajar, el vínculo tan cercano con la gente, entregando todo el tiempo que tiene en una población, en una comuna, en las poblaciones más alejadas, más duras de condiciones de vida, los encuentros con el mundo profesional, etcétera, todo indica que eso deberá tener por respaldo un triunfo electoral el día domingo. Pero yo siempre digo, esto es como el fútbol, ya vimos qué pasó anoche, digamos, Chile-Bolivia. Los partidos se ganan hasta después del, o terminan después del minuto 90, y así nomás fue. En este caso, una elección se gana hasta cuando se cuenta el último voto, pero antes hay que trabajar por promocionar la idea, por explicar la idea, por empatar y empatizar de parte de la gente con esa idea, con transformar eso en una conducta para ir un día domingo a votar, para disponerse muchas y muchos a cuidar y defender el voto. Mira lo que está pasando en el Perú. Si faltaran apoderados que defendieran ese voto, la complicación es mayor. Así es que con una relación de que en mi caso tener una sana expectativa de posibilidades de un importantísimo o una importantísima victoria el día domingo, solo significa más responsabilidad, más trabajo, y más trabajo de aquí hasta que se consume aquello, y con mayor razón después que se consume. Entonces tengo un sano optimismo que tiene las mejores propuestas en base a la realidad que vive la gente, y no en base, digamos, a ciertas maquetas, como en algún momento Lavín nos quería, digamos, llevar a otro mundo, porque iba a haber un río navegable, iba a nevar en el Mapocho, íbamos a tener, no sé, patinaje en hielo. O sea, no, esto no es construir fantasías. Es a partir de la crudeza del mundo que el sistema neoliberal nos ha llevado en el problema del transporte público, de la vivienda, del alumbrado, de la delincuencia, de las condiciones laborales, de la calidad de los salarios, etcétera, etcétera. Es que se construye algo que empata con lo que la gente siente, es el camino colectivo de solución de estos grandes temas. De ahí nace mi sana expectativa de lo que ocurrirá el día domingo: conquistar una victoria tan merecida para el pueblo y tan bien encabezada por la lideresa Karina Oliva. El secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Lautaro, muchas gracias por conversar esta mañana con nuestros auditores y mostrarnos justamente lo que hay tras cada noticia. Que tenga un buen día. Muchas gracias, Sergio, y un saludo muy grande a todas y todos los auditores de Nuevo Mundo. Cerramos este capítulo, jornada de día miércoles 9 de junio de 2021. Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo.